misterio del temible cazador. Porque lo encontraron muerto en la tumba de un panteón, en un pueblito hacia el norte de Monterrey, Nuevo León. Ahí en esa sepultura su propio nombre escribió. Y fue tanta la amargura que desde niño sufrió. Le mataron a sus padres y huérfano se quedó. Ya pueden vivir tranquilos, bandidos de asesinos, de un ataque al corazón, ha pasado a mejor vida, ya lo ha perdonado Dios. El enterrador del pueblo fue quien el aviso dio. Ahí estaba un hombre muerto, según su investigación, era Camilo Cantú, el famoso cazador. Una credencial vencida, la policía encontró. Por ella se dieron cuenta que a la ley perteneció, del año 45, expedida en Nuevo León. San Nicolás de los Garza, lugar que lo vio nacer. Ahí vivió con sus padres,